en homenaje a su admirada heroína, la joven indomable de George Bernard Shaw. Desde su primera noche ha dormido con nosotros, con excepción de unas breves horas de castigo. Los gruñidos en su raza son comunes, nunca muerden, solo muestra su sentido malestar. Cuando uno de sus amos intenta abrazarla, perrita inteligente, indómita y sin miedo, con un mal genio repentino y pasajero, heredado de su creativo padre, habla todos los idiomas de los sentimientos que sus cejas angustiosas urden. Fue capaz de conmover a mamá Sori, negándose a dormir en otro sitio que no fuera junto a su mejilla, como suele hacerlo con nosotros. La dejamos en casa de mis suegros por 3 días. Cuando a causa de una hemorragia me internaron. Papi la bautizó Cleopatra en homenaje a su admirada heroína, la joven indomable de George Bernard Shaw. Desde su primera noche ha dormido con nosotros, con excepción de unas breves horas de castigo. Los gruñidos en su raza son comunes, nunca muerden, solo muestran su sentido malestar. Cuando uno de sus amos intenta abrazarla, perrita inteligente, indómita y sin miedo, con un mal genio repentino y pasajero, heredado de su creativo padre, habla todos los idiomas de los sentimientos que sus cejas angustiosas urden. Fue capaz de conmover a mamá Sori, negándose a dormir en otro sitio que no fuera junto a su mejilla, como suele hacerlo con nosotros. La dejamos en casa de mis suegros por 3 días. Cuando a causa de una hemorragia me internaron. Cuando a causa de una hemorragia